Hace muy poquito Juan Carlos Junio, en otro espacio, hizo una columna porque se ocupa de temas de la Ciudad de Buenos Aires y reunió varios temas y la definió como una columna para detallar la crueldad en las políticas de gobierno en la ciudad, ¿no es cierto?, el gobierno porteño. Y quería retomar eso, Juan Carlos, no para que enumeres los casos que vos mencionabas, sino para reflexionar por lo que ocurrió. Resta conocerse cuándo efectivamente eso pasó, pero hoy se conoció un video de dos personas que rociaron con un líquido inflamable a dos hombres en situación de calle y los prendieron fuego bajo un puente de la General Paz, ¿no? A muy pocas horas de que Horacio Rodríguez Larreta dijera que en realidad no es que habían aumentado tanto los indigentes en la ciudad, poquitito hizo con la mano así, porque en realidad vienen a pasar el día desde la provincia de Buenos Aires, ¿no?, a la ciudad. Y quería escucharte reflexionar, más allá del caso puntual, reflexionarse sobre la crueldad, las violencias. De cualquier manera es muy grave lo que... Yo no había escuchado lo que vos decís, es muy grave que... Porque no se le ha dado importancia, decíamos en el comienzo, nos lastima que esto no esté en el centro de la gente. Es lastimoso, efectivamente, que un jefe de gobierno hable despectivamente de los que vienen de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Es un enfoque muy reaccionario. Además, acá vienen millones de trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que más allá de que son nuestros hermanos desde todo punto de vista, si lo querés ver desde un punto de vista material, también gastan, consumen, están acá todos los días, de forma tal que desde ningún ángulo, además somos... Producen parte, la riqueza de la producen ciudad. También agregan riqueza, además de que, bueno, somos hermanos de la misma patria, y aunque no fuéramos de la misma patria. Pero yendo al centro de tu... a mí se me ocurrió ubicar en un rasgo, yo diría, de crueldad política y de crueldad desde el punto de vista humanitario, una serie de medidas del gobierno de nuestra ciudad, de Rodríguez Larreta, por ejemplo, mucho en el plano de la educación, que van más allá de una concepción neoliberal o de una concepción de ajuste económico neoliberal, ¿no es cierto?, tipo cero, gasto cero, que ya de por sí gastos, es generadora de violencia. Ya de por sí es generadora de pobreza, de violencia, de segmentación social, de una ciudad segmentada, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de cosas que no da la impresión que el cuadro de resultados económicos lo justifique en un modelo de ajuste, sino que suenan más a una cuestión de carácter ideológica que yo la defino como cruel. Mirá, quizás el episodio que a mí me convocó, el que más me reveló, pero después recapacité sobre otros, fue el tema de la quita del subsidio, de la quita velada del subsidio a los niños de las escuelas oficiales en nuestra ciudad, que no hacían un trámite que se encargó el gobierno de la ciudad de burocratizarlo, de complejizarlo, para obtener el subsidio. Por el tema viandas. El tema viandas, efectivamente. Viendo una nota de Marciota, después de mi comentario, pero sobre el mismo tema, la nota de Marciota decía que hay 5 millones menos de raciones que se le dan a los niños en nuestra ciudad. La medida fue de que debían concurrir a los CGP, en vez de a la escuela, hacer un trámite con 10 pasos online, para obtener la autorización. Y si no obtienen esa autorización, cosa que muchos núcleos humildes no lo logran, entonces la ministra de Educación dijo que debían, en el horario de almuerzo, llevarse los que no pagaban 110 pesos de llevarse los niños a su casa. Ahora bien, eso me pareció una cosa cruel, porque ¿cuánta plata es eso? Pero sigo. Todo el tema de los contenedores, en una parte del centro de la ciudad, con esa tecnología que le llaman inteligente, no, que tiene un doble propósito, que no puedan ir los cartoneros a trabajar allí, y la gente muy pobre que pasa hambre, que en nuestra ciudad la hay, tampoco puedan ir ahí a comida. Después, que ya nos pone en una situación de defender el acceso a la basura para gente que busca comida. Ya es una hace un tiempo, muy jodida. Pablo, pusieron unos bancos en el centro, unos bancos fijos en las veredas, en las zonas peatonales, y le pusieron una división en el centro para que no pueda dormir ahí la gente en esos bancos. No sé si me logro explicar. En la mitad del banco le pusieron una divisoria para que la gente que está perdida en la noche porteña no pueda tirarse a dormir. Claro, allí. Por eso decís, eso no tiene que ver con el ajuste. No, ya no tiene que ver, tiene que ser con una visión ideológica. Pero, por ejemplo, los 25.000 niños que todos los años quedan afuera de las escuelas primarias y secundarias, eso también es una cuestión de crueldad. Bueno, no han construido escuelas, lo que sea, sí. Pero lo cierto es que ya se han estructurado esa situación. El intento de la ministra de Educación de la ciudad de cerrar los comerciales nocturnos donde concurren trabajadores que pues solo pueden estudiar de noche, que no lo pudieron lograr por la gran reacción que hubo, también es un acto de crueldad. Cerraban 14 comerciales. ¿Cuánta plata es eso? De forma tal que creo que ya se va instalando un rasgo de carácter ideológico, clasista, contra todo lo que es este signo de pobreza, clasista con una cuestión de imagen de la ciudad donde no aparezca ningún pobre, por eso se expulsiva hacia justamente el Gran Buenos Aires. Ahora, Juan Carlos, en fin, por eso creo que esto es una cosa sí, cruel. Te lo he escuchado, por supuesto, una cosa es la responsabilidad del Estado, ahora vuelvo sobre esto. Pero después hay una falta de solidaridad de clase del resto de los sectores de la sociedad que no observan como propios ese tipo de agresiones, ¿no? Es más, son agresiones hacia un otro que ojalá hasta casi que validan, porque el gobierno lo hace también sabiendo que hay un sector de la sociedad que saluda esas cosas, que se identifica. Casi diría con eso, que en ¿no? tu inquietud está quizás la explicación más importante de todo esto. Por un lado, insisto, es una cuestión de crueldad ideológica y es una inmoralidad. Pero creo que todas estas cosas son una política tendiente a instalar en una parte de la sociedad porteña, aunque también se hace en el país y es casi universal, sí, esta búsqueda, esta intención, de instalar justamente ese prejuicio, esa segmentación, ese clasismo en una parte de la sociedad. O sea que se utiliza eso en términos culturales para ganar una parte de la sociedad hacia esos valores despreciativos, uh-huh, yo diría inhumanos, egoístas, individualistas. Y desde triunfar en esos valores, en la conciencia de la sociedad, luego eso se remite al voto. Luego eso es utilizado en la medida que ya ganaron desde el punto de vista de los valores, sí, claro, ¿no es cierto?, tu conciencia, luego se apela a esos valores y se la dirige hacia quien es la expresión electoral o política, claro, de esos valores. Es una gran maniobra, un gran dispositivo ideológico y económico, clasista. Qué difícil de desarmar. Por supuesto que las políticas de Estado tienen gran responsabilidad, pero después hay un laburo también de la sociedad. Bueno, vos sabés, ¿no?, que yo soy un optimista, ¿no? Y creo que en la sociedad porteña, como en tantas sociedades, hay una gran reserva democrática. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la escuela pública, con la educación pública, no es una cuestión kirchnerista o antikirchnerista, sí, hay una bien, gran pero tradición esto, democrática y humanista. Si ¿no? fueran dos personas de clase media las que fueron rociadas con nafta y prendida fuego, no se habla de otra cosa. Es cierto. Tenés cacerolazo, tenés marcha. Eso también es cierto. Son dos personas en situación de calle y no mueve el amperímetro de nadie. Yo no quiero esperar a que el gobierno haga algo o que los medios de comunicación se dignen a ser más representativos. No, eso forma parte de este dispositivo, bueno, que yo creo. Y lo otro que te quería decir, vos tuviste la charla de Heller con... Sí, casualmente andaba por ahí, estuve. Estabas por ahí, en sí, el Bauen. Sí, pues, sí. A ver si reparaste en esto. Yo lo tenía al lado a Daniel Rosso y se lo comenté. En un momento Máximo Kirchner habla cuando plantea qué tipo de políticas tienen que volver en un eventual gobierno que represente al campo popular. Dice, tiene que volver el sesgo humanista, el sesgo de la condición humana a las políticas, al diseño de políticas públicas. Algo así dijo. No sé si te acordás. A mí me llamó mucho la atención. Sí. Porque más allá de decir, bueno, mercado interno, la industria, la educación, la salud, dijo, bueno, sí, pero tiene que volver un rasgo humanitario a las políticas, al Estado. El Estado tiene que recuperar un respeto por la condición humana. Y yo lo vinculo directamente a esto que estás contando. A todo esto que estamos discutiendo. Sí, sí. Claro, efectivamente es interesante lo que vos rescatás de esa expresión de Máximo. No importa cuánto producen esos agentes económicos. No, pero en definitiva esa expresión busca que el político, quienes tienen responsabilidad dirigente, pongan por delante que su principal mirada, su principal incluso acción política, tiene que tender a mejorar la vida de la sociedad, a que el ser humano pueda tener un mejor nivel de vida. Y eso no es una cuestión menor, es una cuestión fundamental. Por eso, por ejemplo, cuando anoche lo decía a Michetti en una charla muy interesante en el Centro Cultural de la Cooperación. El dirigente gremial. El dirigente gremial de gráfico, le hicimos un homenaje al cordobazo. Ajá. Y tuvimos una mesaza. Epa. Pero de izquierda. Bueno, ¿no? Bueno, de izquierda, con surdaje. Muchos peronistas. Muy interesante. ¿Qué decía? Habrá que discutir cómo se paga o no se paga la deuda externa. Pero acá lo que tenemos que discutir no es eso. Lo que tenemos que discutir es cómo subimos los salarios. Lo que tenemos que discutir son las políticas sociales, cómo ganan más los jubilados. Esa es la discusión nuestra. Y sobre esa base tenemos que discutir después cómo se renegocia la deuda externa. Esto es así un poco lo que vos decís de Máximo. Es importante que el político y el economista, los diputados, los líderes, tengan en cuenta que lo central es discutir eso, definir eso y después, ¿cómo no? En la Argentina, 4 días, 3 días, un montón de tiempo. Sí, ¿no? Sí. Así que, como quiero decir a Tilio Bolón, esto no es como Dinamarca, que hay un acontecimiento y dura un año. No, acá claro. Dura un par de días. Exactamente. Bueno, reflexiones con varios días ya pasados bajo el puente de la fórmula Fernández-Fernández. No tuvimos cafecito político desde entonces. Bien, no aspiro a originalidades. Creo, coincido con que hay una cuestión central de la época, del momento, que es que triunfe una propuesta opositora. Sí. y se termine esta, yo diría, noche trágica, creo que no exagero, para las grandes mayorías nacionales, para la cultura nacional, para la soberanía nacional, que es el macrismo. Eso está claro que busca... Desde ese lugar, sí, sí. Desde ese lugar, estimo que la determinación de Cristina, porque de eso se trata, ella era la referente para ser candidata a presidenta de la nación. Uh-huh. Esa decisión de Cristina apunta a asegurar esa perspectiva político-electoral, que es ampliar la base de sustentación electoral a los efectos de asegurar el triunfo en octubre o en noviembre. Desde ese punto de vista creo que ha logrado un enorme consenso y daría la impresión que estamos en proceso de que se materialice esa cuestión de carácter táctica. Ahora bien, el tema de el dilema que planteaba el domingo Heller en un editorial, creo que este domingo, pero bueno, de que la amplitud en la propuesta electoral frentista, en este caso el Frente Patriótico, a los efectos de mejorar la performance, asegurar un triunfo electoral, siempre tiene una situación complicada con la profundidad, uh-huh, del programa y de las ideas. Y eso es una situación que se dirime luego en el desarrollo de la vida, de la política, de la lucha social, etcétera, etcétera. Sin dejar de celebrar la jugada. Sí. La mirada política, la mirada estadística, estadista. Sí. Evidentemente Cristina ve cosas que nosotros no veíamos, ¿no? Nosotros veníamos con una cierta... lo voy a decir así, el sector que estaba muy entusiasmado con Cristina presidenta, con las encuestas que se venían dando, con la imagen negativa de Macri, con la imagen positiva de Cristina, la intención de voto, venía con una con un nivel de optimismo que quizá el diagnóstico que hace Cristina de la Argentina que queda, por eso hablo el término asegurar. Bien. Porque coincido con vos y yo también era parte y soy parte de, sí, ese optimismo. Sí. Hablo del optimismo, que es imprescindible, pero creo que la decisión política de Cristina de tanta trascendencia tiende a asegurar tácticamente el triunfo electoral en el mes de octubre o noviembre. Digo, en ese saludando la jugada, sí, ¿no? Celebrando el arte político que Cristina muestra. Sí. ¿No es un reconocimiento también de que está un poquito más abajo el umbral de transformaciones de lo que creíamos? ¿No es un reconocimiento esto que decís, que bueno, para garantizar un triunfo por el momento? Mira, de la sociedad... Mira, yo no sé si el umbral de transformaciones, sí, podría ser. En todo caso, aquí estamos hablando de una cuestión de carácter electoral. Que ¿solamente tiene que electoral? Ver... ¿No es una fórmula de gobierno también? Sí, pero eso ya veremos luego y tiene que ver con el desarrollo de la política de lucha social posterior. Pero vos me hablás del umbral, no me compliques. Bueno. Más, el umbral. Puede ser que haya un tema de umbral, digamos, ideológico en la sociedad, pero en un tema de carácter electoral juegan otras cuestiones que no son estrictamente la del estado sociológico, ideológico del pueblo, sino que tiene que ver con prejuicios instalados sobre un candidato o candidata, imagen instalada sobre un candidato o candidato, que influyen en una actitud circunstancial que es nada más ni nada menos que el voto en un punto determinado. Insisto en el punto determinado porque vos fijate que mucha gente que hace poco tiempo votó una cosa, en ese punto determinado ahora es probable que vote otra. Por lo tanto, creo que está más ligado a una circunstancia de carácter electoral. De cualquier manera, no excluyo que siempre esté en discusión la cuestión de fondo sobre lo que es el programa de gobierno del nuevo gobierno que va a venir acá. La seguiremos, por supuesto.